Michael Henry Manestrada es uno de esos jóvenes decididos a enfrentar cualquier tarea. Quienes decidan llegar a la Cooperativa de Créditos y Servicios Juramento de Baragua podrá encontrarse con este pino nuevo produciendo y cosechando tabaco, con el fin de aportar a la economía del municipio. De ahí el reconocimiento en el acto municipal por el 56 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Yo soy productor de tabaco. Lo mío es cosechar el tabaco y producirlo en cantidad para poder exportarlo. ¿Cuál es tu compromiso con la revolución a partir de la tarea que estás desarrollando, que sé que es muy difícil y con solo 19 años la estás enfrentando? Mi compromiso es con Fidel, que es el que nos ha dado la guía, por decirlo de algún modo, para fortalecer el estado como tal y producir cada día más. Para este tabacalero destacado, el trabajo engrandece a los hombres. El trabajo es fruto del sudor de uno mismo y eso cada vez te estimula más, porque sabes que estás produciendo de tus propias manos y que lo que tú vas a dar va a servir para algo en la población. Comprometidos con el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, la nueva generación de cubiteños garantiza el futuro, porque si el hombre sirve, la tierra sirve.